Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Fernando Pessoa. Essa, walking on the edge, walking on the edge, trying to recall, trying to recall what I hummed yesterday. Green ground, green ground, y un precipicio, y un precipicio, es cosa de un juicio, es cosa de un juicio, con sangre. Busco caminos que no tengan dolor. Busco colores en la voz. Busco mensajes, mi tesoro. Busco caminos que lloran por amor. So, walking on the edge, I'm trying to recall the name of what I wanted. Yesterday, green ground, green ground, y un precipicio, es cosa de un juicio, escribir con sangre. Busco caminos que no tengan dolor, busco caminos que lloren por amor. My fantasy, shelter my fantasies. asking you now. Please comfort my dreams. I'm asking you. Es la abuela protectora, es la única que llora y se ríe sin reserva. Con la noche se conserva llena de luz y de sombra. Siempre es ella la que nombra las caricias de un amor, también llantos y rencor. Sin embargo, no se asombra. A la luna la he rezado, tápeme con su rebozo, que el amor no lo desgloso, vuelo libre en el pecado. Y la noche me ha enseñado que debo andarme contento, no siempre decir que siento. La oscuridad no perdona a quien de estrellas se adorna. La luna roba el aliento. Con tu manto, la cicatriz consumada que en mi piel está sembrada por vivir años de llanto. A ti noche yo te canto, hoy que ni la luna brilla, quiero una nueva semilla. Esta piel tan sensible, pronto que sería terrible si con su alba el sol me pilla. Le conté a la luna llena lo mucho que te quería. Contestó que tenía que sepultar en la arena este amor que me condena a permanecer callada de noche, de madrugada. Tendré que ahogar en mi pecho este corazón deshecho que me tiene sofocada. Que me tiene sofocada el reflejo de la luna. Así robo a la laguna tres rayos de luna helada. Escondo bajo mi falda la luz de abuela mujer. Así no va a perecer de la laguna el momento, de la luna lo que siento en mi cuerpo florecer. He visto el amor menguar con el pasar de los años. He visto mil desengaños y corazones llorar. Por eso yo me entrego al mar y me fundo con su espuma. Hago perlas con la luna que se van con el oleaje. En siendo un eterno viaje. Bendita sea mi fortuna, bendita sea mi fortuna, por tenerte, abuela luz. While I'm walking on the edge, bendita sea mi fortuna, por tenerte, abuela luz. While I'm walking on the edge, bendita sea mi fortuna, por tenerte, abuela luz. Looking at you from the edge, bendita sea mi fortuna, por tenerte, abuela luz. While I'm walking on the edge, bendita sea mi fortuna, ground on the edge, por tenerte, abuela luz. Precipice on the edge, bendita sea mi fortuna. While I'm walking on the edge, por tenerte, abuela luz. And I'm talking on the edge, bendita sea mi fortuna. Walking on the edge, por tenerte, abuela luz. While I'm walking on the edge, Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Comenzamos el octavo programa de Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares, con el tema Abismo de Muna Zul, tres mujeres que con sus voces abren las puertas de una música tan especial, perteneciente a la nueva escena musical mexicana. Cuentan en sus redes que les gusta trabajar con el folk, el pop, los susurros, la salsa, el jazz, los cacareos, la bossa, ragas, aullidos, el blues, los chasquidos, el rap, los mugidos, la improvisación y la música del mundo. Todo esto entrelazado para que nuestro búho levite esta noche. La primera producción de Muna Zul, titulada homónimamente Muna Zul, salió bajo el sello Tzadik en el año 2003 y tres años más tarde vería la luz En Viaje a través de Discos Intolerancia, al que pertenece el tema que abrió el programa de esta noche. En la operación técnica, Paula Prati, en la coordinación de aire, Gustavo Hoffman, y le damos la bienvenida a Mecha Carrizo, que está produciendo online desde ahora, formando parte del equipo de Limbo. Para esta noche tenemos, como es habitual todos los miércoles, la misión de abrir la puerta secreta para descubrir nuevos géneros sonoros, nuevas maneras de interpretar el sonido, hoy con obras de Joaquín Cofreses, quien reside en Ushuaia, bien al sur del continente, y probablemente tengamos una comunicación para también darle la bienvenida al equipo de Limbo en este 2015. Y también tendremos una nueva entrega de Núcleo, mapa de organizaciones sociales, para conocer cómo se articulan las personas que están poniendo el cuerpo, la mente, el corazón y el trabajo en torno a causas importantes, urgentes y que nos conviene no olvidar. Comenzamos entonces esta nueva misión de Limbo, escuchando Núcleo, con producción de Diego Scliar. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Palabras claves para lo que sigue: Ledesma, dictadura, noche del apagón, democracia, monocultivo, desmonte, crisis habitacional, Luis Aredes, Olga Márquez de Aredes, el cuaderno en tu mochila, el azúcar en mi café, resistencia.

sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Limbo sos vos, somos nosotros, somos todos. Y por eso está buenísimo que la noche de miércoles nos sirva también para tomar un poco de conciencia, irnos a dormir conociendo este hermoso país que tenemos, que nos pide que lo cuidemos. Un ADN lleno de personas que le ponen el cuerpo y toda su inteligencia, toda su voluntad para llevarlo adelante y no permitir que causas importantes queden olvidadas. Así se va armando el mapa de núcleo. La semana pasada estuvimos en Río Negro, hoy en Jujuy. Y caminando nos vamos acercando a la puerta secreta en el próximo bloque de Limbo, con mucho de música electrónica y un documental sonoro realizado por Joaquín Cofreses. Comunicate, tenemos varias vías, estamos en internet, tenemos un teléfono, tenemos dos teléfonos, mails, twitters y también telepatía. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Operadora surge de la experimentación de Marder, un colectivo artístico orientado a la improvisación. Formados por Menes Abasta Alsina, Hernán Karlienevich y Santiago Martínez, a veces se fusionan con amigos que hacen video en tiempo real y son shows realmente muy recomendables. Escuchamos entonces a Operadora con el tema Sal. Thank you. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Bienvenida entonces Paula Prati a la operación técnica de Limbo. Estamos armando las instrucciones poéticas, ya de mi parte ensayando y probando la sugerencia de Andrea Mineco en esta primera coordenada, Otoño Este. Antes escuchábamos a Operadora y la linda noticia es que ellos también son parte de Limbo. En algún momento del año sus músicas interactuarán con algunos grillos y algunos sonidos muy particulares que son también caldo de cultivo para la experimentación a la que nos tienen habituados y que tanto les gusta. A nosotros nos gusta que se comuniquen y vamos a agradecerle a Lorena Novela que se comunicó a través de Facebook, que es Limbo al Aire, para decirnos gracias. Y entonces el espejo se activa y te decimos gracias a vos por escuchar y por participar. En tren de estrenos, porque Limbo está bastante fresquito todavía, vamos a conocer a un colaborador que nos enorgullece y nos entusiasma muchísimo que sea parte del equipo. Cuando escuchamos sus obras nos quedamos perplejos porque trabaja la materia sonora como un verdadero mago. Siento que logra conducirte por senderos en los que el sonido puede y logra transmitir sensaciones físicas. Durante este año vamos a visitar sus obras con frecuencia y vamos a pulsar también para que su mirada sobre el radioarte sea habitual en las noches de miércoles de Limbo. Estamos en comunicación telefónica entonces con Joaquín Cofreses desde Ushuaia, ¿es así? Hola. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo está la noche en Ushuaia? Buenas noches. Hoy muy estrellada, no desde el lugar donde estoy yo, es como medio que el horizonte no lo estoy viendo, pero un poco sí. ¿Cómo es el lugar en el que estás? ¿El lugar de Ushuaia? Sí, o el lugar particular en el que estás ahora en Ushuaia. El lugar particular. Ushuaia es un lugar particular, una geografía extraña, extrema, y que tiene algunas cosas que la hacen especial en el sentido de ser una isla, de estar rodeado de montañas, de que sea el final de los Andes en el mar. En ese sentido, es una geografía extrema en cuanto a lo biológico por los cambios de luz en invierno y verano, y un lugar particular para vivir también. Y es un lugar particular además para la creación sonora, ¿no? Sí, creo que una de las grandes ventajas que tiene para la creación sonora es, por un lado, poco impacto de ruido, tener la posibilidad de salir y estar en contacto con sonidos de la naturaleza, de poder grabarlos, de poder percibirlos, y que es algo único en algún sentido, porque no hay muchos lugares en el mundo donde todavía la naturaleza tenga un estado de virginidad como aquí. Y si bien estamos acostumbrados, es algo bastante especial. Y también las largas noches del invierno a para mí son un momento muy productivo, porque la falta de luz un poco afecta en los estados de ánimo. Claro. Y con el tiempo me he dado cuenta de que mi etapa más productiva generalmente es marzo, abril, mayo, en los momentos en donde empieza la oscuridad a ser más fuerte. Por ahí una suerte de ermitañismo, ¿no?, que te recluye y te pone a generar y a pensar, ¿no? Sí, y la creación sonora lo que tiene de particular para mí en este caso es que, por un lado, es una tarea muy solitaria, y por otro lado, esa tarea solitaria se vuelve materia en otros. Uh-huh. Y transforma la forma de sentir y de pensar y de percibir en otros. Y es un poco también lo que pasa de la radio. Creo que el venir de la radio, para mí, en ese sentido, tiene algo muy marcado, ¿no? Que es que podés estar en una habitación, en cualquier lugar del mundo, y de otro lado hay alguien que está escuchando lo que está pasando. Y siempre hay historias por contar, y el sonido tiene una potencialidad enorme para contar historias. Sí, es un vehículo mágico que vos realmente siento que dominás. Vamos a tener, espero, varias comunicaciones más en el año, porque tu obra es bastante extensa y vasta y nos gustaría visitarla asiduamente, además como también tener tus consejos y tu mirada sobre lo que está sucediendo en el mundo del radioarte y del documentalismo sonoro a nivel planeta, ¿no? Para los oyentes vamos a contarles que tus obras han sonado y suenan en radios de Argentina. Bueno, la tribu conoce, la antena de la tribu ya conoce tus audios, los ha emitido también Metro, Éter, Alas, la UNC, Radioactiva, y también en el mundo, en Alemania, Australia, en France Culture, también en India, en China, México, Berlín, bueno, por todos lados, ¿no? Realmente participaste en festivales, un montón de premios, es impresionante. Y para esta noche yo elegí una pieza que me gustaría que brevemente nos cuentes cómo surge, y de qué se trata, mientras invitamos a los oyentes y las oyentas a que preparen sus auriculares. Hablamos del documental sonoro que fue emitido por la Deutschland Radio Kultur en enero del 2011, Las canoas no dejan rastro. Sí, ese es un trabajo que fue un largo periodo de producción, más que nada porque tiene que ver con el momento en que yo llegué acá a Tierra del Fuego. En un momento de infancia, caminando cerca del bosque, un día veo una choza con una familia desnudos, y miro para otro lado donde estaba mi hermano para tratar de encontrar referencia de qué era eso, y vuelvo a mirar y no había nada, y me quedó siempre una imagen muy muy fuerte, muy marcada de ese momento. Y con el tiempo, en la escuela, me di cuenta que era los habitantes que vivían aquí antes de que llegara el hombre blanco, los nómadas del mar. Y a partir de ahí, en ese momento, imagínate, yo ni pensaba que iba a contar historias con sonidos. Pasaron como 15 años después, y hubieron señales que me fueron llevando a ese camino, a esa historia. Después viajé aquí a Puerto Williams, frente a Ushuaia, que es un pueblo del sur de Chile, donde vive la última hablante competente del lenguaje Yagán, y ahí las cosas se fueron empezando a unir, y bueno, terminó siendo transmitido por la radio pública de Alemania, sin pensarlo y sin buscarlo. Fue un trabajo que ganó un festival en Francia, y a partir de ahí me contactaron, y bueno, fue presentado en Alemania, y el proceso de producción fue de un año y medio, más o menos. Y esta noche encuentra un nuevo reflejo en el aire de la tribu, en Limbo. Y bueno, Joaquín, te mandamos un abrazo grande, esperemos retomar contacto pronto, y adelante con la creación en ese lugar tan especial del planeta. Dale, muchas gracias por transmitir, por generar un espacio donde se reflexione sobre la escucha, porque a veces estamos muy mediados por la costumbre, y esa costumbre hace que escuchemos lo que queremos más que lo que realmente es. Y un poco el contar historias con sonidos es volver a encontrarse con esa magia de que alguien alrededor de un fuego te diga algo de una forma primitiva, y que ya como vivías las cosas no vuelvan a ser lo mismo. Esa es un poco la búsqueda. Muy bien, muchas gracias a vos, Joaquín. Bueno, muchas gracias, buenas noches, saludos para todos por allá. Saludos. Nos sumergimos entonces en esta obra de Joaquín Cofreses, documental sonoro Las canoas no dejan rastro. Sie waren kräftige Menschen, mit stark ausgeprägten Gesichtszügen, struppigem, rabenschwarzem Haar und einem gedrungenen Körper. In dem Moment final, cuando tenemos información histórica, die ältesten Informationen, die wir haben, sagen uns, dass sie ursprünglich nackt gelebt haben. Das war eine Anpassung ans Klima, kein primitiver Lebensstil. Gegen die eisigen Winde, den Schnee und den Regen rieben sie ihre nackten Körper mit Seelöwenöl ein. Der Gestank dieses Öls war unter europäischen Seefahrern berüchtigt. Llevaban un pequeño fuego, que estaba siempre puesto sobre el centro de la canoa, al fondo. In der Mitte des Kanus brannte immer ein Feuer. Sobre piedras, sobre champas de pasto, que se dan vuelta. Ein kleiner Steinhaufen am Boden verhinderte, dass das fragile Gefährt in Flammen aufging. No consumiera el fondo de la canoa, que era de corteza, por lo tanto era muy frágil. Das Feuer anzubehalten war schwierig und lebenswichtig zugleich. Man brauchte es, um die Familie warm zu halten, zu kochen oder Werkzeug für die Jagd herzustellen. Sie jagten, was sie kriegen konnten. Aber weil die Nahrung knapp war, blieb ihre Zahl immer gering und sie stellten keine Bedrohung für das ökologische Gleichgewicht dar. Hey, Adama Abosch. Ich esse Fisch. Sa Adama Abosch. Du isst Fisch. Hito Adama Abosch. Sie isst Fisch. Antin Adama Abosch. Wir essen Fisch. Antin Dehite Abosch Adama. Sie essen Fisch. Antin Denk Adama Abosch. Ihr Hauptnahrungsmittel war Seelöwenfleisch. Außerdem sammelten sie Muscheln, eine gemeinschaftliche Aktivität, an der auch Kinder und alte Menschen teilnahmen. An kalten Wintertagen, an denen das Meer von Eisschollen überzogen war, wurde sie überlebenswichtig. Über viele tausend Jahre kehrten die Jagern immer an dieselben Orte zurück. Sie hinterließen die Muschelschalen vor den Eingängen ihrer Hütten. Zum Glück für uns hatten die Ureinwohner die Angewohnheit, die Schalen nicht überall zu verstreuen. Sie blieben bei den Muschelbergen, wo sich der größte Teil ihrer Aktivitäten abspielte. Muschelschalen haben einen neutralen pH-Wert und zersetzen sich nicht. Deswegen sind in diesen Bergen viele Dinge erhalten geblieben. Ernesto Piana ist Archäologe. Seit 35 Jahren sucht er nach Spuren der Jagern. Versucht seinen Funden Geschichten abzuringen. Stochert in den Muschelschalen, die entlang der Küste sanft gewellte, grasbewachsene Hügel formen. Einige liegen begraben in diesen Muschelhaufen. Denn an einem Ort, wo der Boden die meiste Zeit des Jahres gefroren ist, fällt das Ausgraben schwer, selbst für uns. Mit dem Pickel. Difícil para nosotros con pico. Normalerweise verbrannten sie ihre Toten und alles, was diese besessen hatten. Das heißt, diejenigen, die sich nicht der Ozean geholt hatte. Und das dürften die meisten gewesen sein. Die Archäologen fanden nur wenige Grabstätten aus der vormissionarischen Zeit. Das Verhältnis zu den Toten wurde sehr ernst genommen. Jeder trug den Namen seines Geburtsortes. Dieser Name wurde kein zweites Mal verwendet. Also änderte sich bei jeder neuen Geburt an diesem Ort auch der Name des Ortes. In Europa glaubte man bis zur ersten Umschiffung von Kap Horn Anfang des 17. Jahrhunderts, dass an diesem abgelegenen Ort eine Art Gegenwelt existiere, in der alles verkehrt herum sei, wo der Regen von unten nach oben fiele und die Sonne schwarz sei wie die Nacht. Als Bewohner stellte man sich 16-fingerige Wesen vor, Antipoden genannt. Im Februar 1624 legte eine niederländische Expedition auf einer der Inseln an. Viele Kanus mit neugierig blickenden Menschen näherten sich ihrem Boot. Niemand weiß, wie es zu der folgenden Auseinandersetzung kam, wer anfing und warum. Die Körper der getöteten Expeditionsmitglieder konnten jedenfalls auch nach ausgiebiger Suche nicht gefunden werden. Vielleicht waren die Ureinwohner Kannibalen. Sie schauten ungläubig aus ihren Kanus heraus auf das europäische Schiff. Sie hatten noch nie eins gesehen. Die alten Leute sagten, das sei gar kein Schiff, es sei viel zu groß. Sie hatten Angst. Anne Chapman war eine franco-amerikanische Ethnologin, die einen großen Teil ihres Lebens den indigenen Völkern Mittel- und Südamerikas gewidmet hat. Im Juni 2010 starb sie im Alter von 88 Jahren in Paris. Ihr letztes Buch heißt »Europäische Begegnungen mit den Yamana von Kap Horn – Vor und nach Darwin«. Ein ungezähmter Wilder ist wirklich eines der ungewöhnlichsten Schauspiele der Welt. Was ein gezähmtes von einem ungezähmten Tier unterscheidet, ist beim Menschen sehr viel auffälliger markiert. In dem nackten, mit einer Schicht Farbe beschmierten Barbaren, dessen Gesten, seien sie friedlich oder feindselig, unverständlich sind, sehen wir nur mit Mühe eine uns gleichgestellte Kreatur. Keine Zeichnung und keine Beschreibung kann in irgendeiner Weise das außerordentliche Interesse erklären, das der erste Anblick von Wilden in uns erweckt. Es ist ein Reiz, der einen fast für das Reisen in diese Breiten entschädigt. Und ich versichere dir, das heißt sehr viel. Brief von Charles Darwin an seine Schwester Caroline vom 30. März 1833. Charles Darwin war 22 Jahre alt, als er an Bord der Beagle gen Feuerland reiste. Es war seine erste große Expedition. An Bord waren auch drei Feuerländer, die mit einem früheren Schiff nach England verschleppt worden waren. Nach einem Jahr Aufenthalt wurden sie jetzt wieder zurückgebracht, um ihren Stammesgenossen von den Segnungen des Fortschritts zu berichten. Darwin war fasziniert von der raschen Auffassungsgabe seiner Mitreisenden und fragte sie eines Tages, ob es denn wahr sei, dass sie Menschenfleisch essen. Die Antwort ließ ihn erschaudern. Wir essen die alten Frauen. Sie sind noch nutzloser als die Hunde. Erst im hohen Alter wurde Darwin klar, dass das ein Witz gewesen war. Es gab zunächst einen kurzen Versuch, die Ureinwohner Feuerlands mit Hilfe des geistlichen Richard Matthews zu missionieren. Er fuhr auf der Beagle, auf der auch Charles Darwin war, und wurde auf einer der Inseln von Feuerland abgesetzt. Robert Lund hat viele Jahre in einer Missionsstation in Nordargentinien gelebt. Mittlerweile ist er Mitte 60 und schon seit einiger Zeit Archivar der südamerikanischen Missionsgesellschaft. In seinen Händen hält er ein bordeaux-rotes Notizbuch. Es sind die Aufzeichnungen eines britischen Missionars und Marineoffiziers namens Alan Gardiner, dem Gründer der Gesellschaft. And that was an attempt to start a mission among the Yagan Indians and to Das war ein Versuch, die Yagan-Indianer zu missionieren, ihnen das Evangelium Christi zu bringen und damit ihr Leben zu ändern. Denn besonders Darwin hielt sie für vollkommen unzivilisiert. Alan Gardiner war der Zweite, der versuchte, im Yagan-Gebiet eine Mission zu errichten. Ohne jede Unterstützung aus der Heimat plante er eigenständig eine Reise nach Feuerland. Logistisch war die Expedition eine Katastrophe und der Empfang war feindselig. Der Gründungsakt der südamerikanischen Missionsgesellschaft war also die Tat eines fanatischen, nicht besonders gut organisierten Einzelkämpfers. Und dann his final entry in the diary. Und dann dieser letzte Tagebucheintrag von Alan Gardiner. Mein barmherziger Gott hat mich behütet. Und obwohl ich 4 Tage lang nichts gegessen und getrunken habe, verspüre ich doch weder Hunger noch Durst. Er starb, wie seine gesamte 6-köpfige Mannschaft, an Kälte und Hunger. Sein Körper wurde nahe einer Höhle entdeckt, neben einem Boot. In den letzten Monaten seines Lebens schrieb er Tagebuch. Um in dieser Gegend erfolgreich eine Mission zu errichten, müsse man die Sprache der Einheimischen lernen, notierte er. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Así llegamos al final de este Limbo 8. Hoy un programa políglota. Esperemos que hayan podido disfrutar del documental sonoro, a partir de la fonética también, es parte de este mundo de experimentación. Mañana los y las esperamos con una entrevista, una hora de radio, junto a Martín Karakachov, músico, tecladista de Los Peligrosos Gorriones, que vendrá a los estudios de La Tribu con música, con objetos y con muchas ganas de conversar. Dulces sueños. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.